realidad yo siempre dije que los libros no había que negarlos, que había que discutirlos, que no había que romperlos, que había que como las ideas se discuten. Sinceramente tengo que decir, me cayó este libro y como en algún momento estuvo entre los títulos de la librería, conocí a la autora circunstancialmente cuando trabajaba en una radio que estaba vinculada con nosotros y me pareció que podía tener alguna cuestión de picardía, algo un poco más afado y que podía ser un libro, como decimos habitualmente, con onda, y esa fue la curiosidad. En realidad, debo decir que lo traté de terminar para ver si encontraba algo, y le pido a la audiencia, que seguramente alguno lo habrá leído, quizás el confundido sea yo. Yo siempre dije que no soy crítico literario, pero realmente no pude lograr nada. El libro es Kilómetros de Negra, de Elizabeth Bernacchi, 20 historias a fondo. Uh-huh. Honestamente, la verdad, no entiendo cómo Dolina prologó este libro, sinceramente, porque si compara el relato este con Becker o con Espronceda, bueno, yo no sé si... La antítesis. En realidad... yo ahora después, fuera de micrófono, les voy a mostrar a Patricia con respeto la contratapa, porque no me ni loco lo diría al aire. En realidad, ni siquiera... A ver, si yo hablamos de pornografía, bueno, si queremos... pero bueno, digo, a lo mejor encamina a algún lugar. Aquellos que escuchan habitualmente, o la escucharon alguna vez a Elizabeth Bernacchi, saben de qué puede llegar a hablar en ese libro, ¿no? Sí, no me parece que tenga un valor, y me llama la atención Planeta, que tenga siquiera un valor, porque vos podés... tener toda esa carga emocional del sexo desenfrenado cada capítulo, pero desembocar en algo, decir, bueno, hay un porqué. Yo no encontré nada, si lo único que sí, que manifiesta su amor, por eso el título, su devoción por los autos, una relación muy particular con su padre, distante, padre separado de muy chica, y después tratar de explicar lo inexplicable, porque me parece que el erotismo es una cosa, la descripción descarnada es otra, pero los detalles ya casi escatológicos no me parece que sumen nada, la verdad. Va a ser la de las pocas veces que me van a escuchar decir, pero tengo que tomar partido, no puedo un libro que estuvo partido dentro de los top de los más vendidos, sí, imagínate, sí. Si alguien lo regala, alguien que no sigue la lectura y te lo regala, pero no es porque, a ver, que yo quiero que se entienda, porque uno no está jugando acá de puritano, no, todo tiene un límite. Las Mil y Una Noches son un tratado de erotismo, lo he dicho 500 veces, pero están de otra manera. Esto es lo explícito, pero no tiene un porqué, porque si vos decís lo explícito, después desemboca en otra cosa. No, en lo de explícito, yo les voy a hacer ver algún capítulo después, y me van a entender, porque yo la audiencia... Es irreproducible por radio, obviamente, entonces, ¿no? Imagínense. Dice Dios mío. Dice Dolina al final, de esta suerte y mi sensación acerca de estos cuentos será la misma que me produce su autora. Digo entonces que este libro es el más dulce, el más amistoso y el más memorable de cuantos no he leído. O sea, es un prólogo raro también. Raro, ¿no? Todo es muy raro. Por eso, bueno, no soy quien para decir que no lo lean. Digo, si alguno lo leyó, díganme si yo estoy equivocado, o a lo mejor lo compartimos, disentimos. No me parece que necesites hacer tan explícito todo y que todo el libro gire alrededor de lo mismo. No me parece que... Si eso desemboca, como digo, en un correlato, vos decís, ah, bueno, pero esto tiene que ver con la infancia... Es la primera vez desde que hacemos el micro... Sí. Que vamos a la inversa con los libros. No, en este vamos caso, a la inversa, ¿no? Pero no, dudé mucho, hace dos semanas que estoy por decir, ¿lo comento o no lo comento? Me parece que lo tengo que decir, que lo soporté. No, seguro. Y que paré muchas veces. No.